¿La voy a hacer una pasada rápida de lo que mandó o va a empezar con lo que mandó para esta semana? No, solamente lo de hoy. Lo de hoy. Sí, lo de los sexuales. Solamente si hay dudas respecto de la otra materia. Volvemos. No, yo alcancé a ver como 6 cápsulas nomás y la lectura como rápido. Porque estamos. Este ramo es súper poco tiempo. Sí. De hecho queda esta clase y la otra. Como para... Sí, yo le voy a dar un temario de los textos que le voy a dar. ¿Para el examen? Sí. Ya, profe, muchas gracias. Eso va a ser de mucha ayuda. Básicamente son todos. Ah, ya, lo sé así. Esas son las cosas que generan un círculo vicioso, ¿sabes? Por estudiar no hay en la clase. Y después por no ir de clase, no puedo saber cómo estudiar. Entonces es como un círculo vicioso. Pero este semestre sí fue corto. Como un círculo absolutamente vicioso. Bueno, entonces, comenzamos. Si nos vamos temprano, la sufrimos tan tarde. Ya, lo que vamos a ver hoy día son delitos. Dentro del marco de los delitos contra la libertad, que es en la unidad, delitos contra la libertad, vamos a ver en especial lo que son los delitos contra la libertad sexual y la indemnidad sexual, conocidos comúnmente como los delitos sexuales. Primera gran interrogante, como en todas las materias que hemos visto: ¿cuál es el bien jurídico protegido con estos tipos? Bueno, son varios, pero fundamentalmente podemos referirnos a 3: la libertad sexual, la indemnidad o intangibilidad sexual y la honestidad. Está la lista, por favor. ¿Qué es la libertad sexual? Es la facultad que tenemos todos los seres humanos de autodeterminación en materia sexual, es decir, todos los seres humanos tenemos la libertad de decidir si queremos o no tener, o queremos tener relaciones sexuales con otra u otro, y con quién, y elegir al lado las personas con las cuales vamos a tener relaciones sexuales si es que las deseamos. Y de esa manera la libertad sexual implica que en esa decisión no podemos ser compelidos, forzados ni abusados por nadie. Implica, ¿no es cierto?, tomar la decisión de ser o no ser parte de una actividad o un acto de relevancia sexual. Esa es la libertad sexual. También, como bien jurídico protegido, tenemos la indemnidad o la intangibilidad sexual. Es decir, la libertad en el desarrollo de la sexualidad. El libre desarrollo. La sexualidad humana, bueno, todos lo sabemos, ya somos adultos. La libertad, la sexualidad humana, digamos, al igual que muchas de las otras actividades vitales, se desarrolla, ¿no es cierto? No solamente desde el punto de vista físico, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de los órganos sexuales, de la maduración del órgano sexual, sino también desde el punto de vista, digamos, del desarrollo, digamos, cognitivo. Es una cuestión absolutamente compleja. Entonces, y la sexualidad se desarrolla en el momento mismo en que somos fecundados, donde se decide cuál va a ser nuestra sexualidad y posteriormente, ¿no es cierto?, con el desarrollo. Entonces, existe también como bien jurídico protegido la indemnidad en cuanto a no turbar justamente ese libre desarrollo de la sexualidad. Desde el punto de vista de que ese proceso de maduración natural no sea objeto de ninguna perturbación. Y también, desde luego, la honestidad, que es esa facultad que tenemos los seres humanos de, a pesar de sentir instintos sexuales, de sentir apetito sexual como una de las manifestaciones quizás más primarias que tenemos como seres humanos, que desemboca fundamentalmente en la procreación, ¿cierto?, en el placer sexual, pero esa capacidad que tenemos los seres humanos de poder enmarcar ese impulso sexual dentro de ciertos márgenes socialmente tolerables o relevantes, ¿cierto? O sea, me explico, digamos. Sí, qué cantidad de personas, digamos, realiza actos sexuales todos los días, pero uno no anda viendo por las calles, digamos, a la gente teniendo relaciones sexuales. Adelante, miren, ¿te das cuenta? O sea, los seres humanos, afortunadamente, desarrollamos esa capacidad de reconducir, de manifestar el impulso sexual, que es absolutamente natural, pero dentro de ciertos moldes, dentro de ciertas reglas socialmente aceptadas, ¿ya? Y eso, desde luego, va a depender de cada sociedad en cada época determinada. ¿Cómo podemos clasificar o qué categorías de delitos contra la libertad, la indemnidad sexual encontramos en nuestro Código Penal? El primero dice relación con la violación. Y dentro de la violación vamos a distinguir la violación propia, la violación impropia y la violación agravada. Segundo delito que comparte con la violación la conducta activa es el estupro. Y el estupro puede revestir dos modalidades. El estupro por abuso, 363 número 1 a 3, o el estupro por engaño, que es lo que en doctrina se denomina también el fraude sexual, el 363 número 4. Tercer delito, el abuso sexual, o los abusos sexuales, que antiguamente se le denominaban los abusos deshonestos. Posteriormente fue modificada la legislación en este aspecto y se le denomina hoy día abuso sexual. Y dentro del abuso sexual vamos a distinguir el abuso sexual propio, el abuso sexual impropio, el abuso sexual agravado y una innovación legislativa de hace no mucho, el abuso sexual por sorpresa. Y por último tenemos una serie de delitos que en general los agrupé bajo una fórmula que no está en el código, ¿eh? Pero constantemente yo creo que suena positivo poder agruparlos de esta manera, que son los delitos de corrupción de menores en general, que implica de alguna u otra manera un atentado contra la libertad y la indemnidad sexual de los menores de edad. ¿Y qué delito encontramos acá? La exposición de menores a actos de significación sexual, el favorecimiento a la prostitución de menores, la producción de pornografía infantil de menores, la comercialización y la posesión de pornografía infantil. Esos son los delitos sexuales que vamos a estudiar hoy. ¿Alguna duda hasta el momento? Tu profesor una vez me decía, mira, en realidad todos estos delitos pueden reconducirse o a la violación o a la abuso sexual. Todo, de alguna otra manera, si hiláramos más un poquito más fino, podríamos decir o que los casos o son de violación o son de abuso sexual. Pero el legislador ha incluido un texto y vamos a ver cuáles son cada uno. Vámonos a la violación. Desde luego quizás el delito más grave. ¿Qué es lo que es la violación? La violación consiste en el acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal a otra persona. En la medida que concurra cualquiera de las circunstancias que señala el 13.1 o el 13.2 del Código. Eso es, por definición, la violación. En el fondo, la violación es una relación sexual, pero que está teñida, ¿cierto?, de ilicitud, porque respecto de la víctima, el sujeto pasivo, ocurre alguna de las circunstancias que de alguna u otra manera anulan esa voluntad de consentir en el acto sexual. Gran pregunta, grande. ¿Cuál es el bien jurídico protegido tratándose de la violación? En el fondo, lo que castiga este tipo penal es el uso de fuerza, es el uso de intimidación o el hecho de prevalerse el sujeto activo de alguna determinada circunstancia en que se encuentra la víctima y que es reprobable socialmente. ¿Para qué? Para accederla carnalmente, ¿ya? Para penetrarla por vía anal, bucal o vaginal. El bien jurídico protegido en la violación es distinto según cuál de la hipótesis nos encontremos. Por ejemplo, en el 13.1, número 1, número 2, vamos a encontrar que las circunstancias de violación son cuando se usa de fuerza o intimidación o cuando se abusa de la incapacidad de la víctima por oponer resistencia. Ahí claramente el bien jurídico protegido es la libertad sexual. El bien jurídico protegido es la libertad sexual. En cambio, en el 361 número 3, es decir, cuando se abusa de alguna discapacidad mental o privación de razón de la víctima, y el 362 cuando la víctima es menor de 14 años, ahí no podemos hablar propiamente de libertad sexual, porque un niño menor de 14 años no tiene libertad sexual, porque no tiene todavía capacidad para consentir en él, no comprende la significación del acto sexual. Por lo tanto, allí, en esos casos, el bien jurídico protegido respecto de estos sujetos pasivos es la indemnidad sexual. Si es mayor de 14, ¿sí? Si es mayor de 14, en el caso del 361, ¿no? Pues lo que pasa, sí. El de arriba. ¿El 361, no? No, pues ahí la libertad sexual. Ahí la libertad sexual. Pero igualmente, si un mayor de 14, por ejemplo, en el caso que igualmente, ¿eso tiene penalización o alguna penalización más baja? No. A ver, en un acceso carnal a una persona mayor de 14 años, ¿con su consentimiento? Sí, mayor de 14, menor de 18. Puede ser tú. Puede ser tú. Vamos, no nos adelantemos todavía, vamos. Ya, pero podría ser tú. Vamos a ver cuál es la diferencia. Profesor, seguí un poquito tarde, pero de la materia algo por aquí. ¿Tanto el consentimiento es propio del menor o tiene que ser consentido por los tutores legales? ¿Para relaciones sexuales? Sí. ¿No, del menor? ¿Solo del menor? Sí. No, pregunto porque, por ejemplo, en el tema del matrimonio, sí, que es algo diferente, requiere la autorización legal del tutor. Ya. Pero aquí el tema sexual, no sé si es de la misma categoría, no, o es solamente del menor. No, del menor solamente. ¿Cómo clasificamos la violación? Vamos a hablar de la violación propia, la violación impropia y la violación agravada. Son las tres figuras de violación que regulan el tipo de violación. Vamos primero a la violación propia. Esta está regulada en el artículo 361. ¿cuál es la conducta activa de la violación propia? Acceder carnalmente por vía vaginal, anal o bucal a una persona mayor de 14 años. A una persona mayor de 14 años. ¿Ya? Los menores de 14 están en otro tipo, en el 362. Así que no se espanten, digan, ay, el acceso carnal o el menor de 14 años no es violación. No, sí, es violación, pero está en otra, en otro tipo penal, está en el 361. En el 361, la conducta es acceder carnalmente por vía anal, vaginal o bucal a una persona mayor de 14 años. Problema, ¿qué significa acceder carnalmente? El código no lo define. El código no define qué es lo que es el acceso carnal. Doctrinariamente se ha entendido, y prudencialmente, que el acceso carnal es la introducción del pene por las vías indicadas. La introducción del pene en la boca, vagina o ano de la persona, sujeto pasivo de la vida. La violación, si vamos a la clasificación de los delitos, es de aquellos delitos que se denominan de propia mano. Es decir, que son aquellos que únicamente pueden realizarse a través de la actividad corporal del sujeto activo. ¿Cuál es la consecuencia de que sea un delito de propia mano? Que, por ejemplo, no existe inducción en materia de violación. No puede, el inductor de la violación no se sanciona. Tampoco existe autoría inmediata en la violación, porque es un delito que requiere necesariamente una actividad corporal del sujeto. ¿Quién es el sujeto activo de la violación? Mayoritariamente en nuestra legislación se entiende que el sujeto activo de la violación solamente puede ser un hombre, porque si la conducta accede carnalmente a la introducción del pene por la vía indicada, únicamente el sujeto activo tiene que ser un hombre. Esta conclusión no es unánime. No es unánime. Hay autores en nuestra legislación que sostienen que la mujer puede ser sujeto activo y sujeto violoso. La mayoría de los atentados realizados por mujeres, ¿cierto?, de esta naturaleza se reconducen a un abuso sexual. Pero para algunos autores, la mujer puede ser sujeto activo de violación. Muy discutible, sé que esto es muy discutible, pero hay profesores que lo cuestionan. ¿Cuáles son en estos casos? ¿Cuáles podrían ser los casos que ha señalado la doctrina? Un primer caso es lo que se denomina en doctrina la violación inversa, cuando una mujer obliga a un hombre a que le introduzca el pene por vía anal, vaginal o bucal, usando la fuerza, la intimidación, etcétera, etcétera. Esa es la violación inversa. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué, digamos, normativamente, dónde podemos sustentar esta conclusión? Leamos el 361. La violación será castigada con pena si es mayor de su grado mínimo medio. ¿Comete violación el que accede carnalmente? Comete violación el que accede carnalmente. No habla del varón. No habla del hombre. El sujeto activo es indeterminado. ¿De acuerdo? Si el acceso carnal solamente fuera por hombres, el legislador habría dicho el varón que accede carnalmente a otra persona, el hombre que accede carnalmente. Pero no lo dice. Utiliza la expresión el que, igual que el homicidio, igual que la estafa, igual que las agresiones. Por lo tanto, normativamente, no es posible excluir a las mujeres. Entonces, de ahí se agarra y dice, bueno, caso de la violación inversa, cuando obliga al hombre a accederla carnalmente, introducirle el pene, digamos, o bien cuando, sin el consentimiento del varón, porque está en una situación, digamos, de perturbación mental, ¿no es cierto?, o está en una situación de oponer resistencia, se hace acceder por el pene de... Bueno, ese sería un caso de violación inversa, que para parte de la doctrina sería violación. Ahora, la doctrina militar es respecto a esto, que eso es un abuso sexual. ¿Y ya le existió sentencia respecto a violación? Buena pregunta. Yo no he encontrado sentencia. Para el profesor Raúl Carnevali y para el profesor Garrido Montt, ellos adhieren a esta teoría de que es posible que la mujer sea sujeta activa del delito de violación, porque para ellos el término acceso carnal involucra a los órganos del ser humano destinados, ¿no es cierto?, a conseguir el orgasmo, tanto masculino como femenino. Por lo tanto, si tanto mujeres y hombres tenemos órganos, ¿no es cierto?, que son los encargados de alcanzar el orgasmo, entonces no existe razón para la cual diferenciar entre hombres y mujeres, digamos, para efectos de. Por lo tanto, resumen, tesis mayoritaria, solamente un hombre puede ser sujeto activo de la violación. Minoritariamente en nuestro país, entienden algunos autores, que es posible que la mujer, por las razones que ya he señalado, puede cometer violación, puede ser sujeto activo de la violación, y los casos que allí se mencionan, la mayoría doctrina los reconduce al abuso sexual. Hay material en internet, que no se están interesados en este tema, hay material en internet relativo a esto, en cuanto al tema de la mujer como sujeto activo del delito de violación. ¿Esta doctrina internacional conocida así? Pará. Sí. Hay de todo. Lo que pasa es que, claro, la violación en algunos países está descrita, ¿cierto?, no solamente con lo que es el acceso carnal, sino que también, por ejemplo, el tema de la introducción de objetos. ¿Ya? Entonces, ¿pero dice el necesariamente al acceso carnal? ¿Lo dice? Claro. De acceder carnalmente. ¿Y lo otro sería un abuso? Eventualmente un abuso sexual. Exactamente. Lo vamos a ver, porque hay interesantes problemas. Aquí tenemos un primer gran problema de estos delitos, especialmente el de la violación. Si la mujer puede o no ser objeto, o sea, sujeto activo del delito de violación. Pregunta examen. Sí, cuidado. A ver, que hay un diálogo y vemos así. Bueno, ahí dejo entregado, o sea, la imaginación, digamos. Claro. Si la imaginación psicópata buena, claro. Sí, ¿no? Me imaginé cómo hacerlo. Sujeto pasivo. Actualmente, sujeto pasivo de la violación puede ser cualquier persona, hombre o mujer, en la medida que sea mayor de 14 años. Estamos hablando de la violación propia, 3-6. ¿Por qué digo actualmente? Porque bajo la antigua legislación, que es la que yo estudié, el sujeto pasivo de la violación siempre era una mujer. Y existía otra figura de violación respecto del hombre, que se denominaba violación sodomita. ¿La que se derogó? No, es lo que se derogó, es la sodomía. Ah, relaciones consentidas. No, esta era una violación sodomítica, el hombre que violaba a otro hombre. ¿Y eso por qué? Porque en el fondo el verbo rector de del delito de violación bajo la legislación antigua era yacer. Esa era la conducta, yacer. Cometía violación el hombre que yacía con mujer por alguna de estas circunstancias. ¿Hablaba de acceso? No, acceso carnal, hablaba de yacer. Entonces, pero eso cambió y hoy día la víctima del delito de violación puede ser cualquier persona. Hombre, y de 361, hombre, mujer, en la medida que sea mayor de 14. Ahora, a lo mejor son muy rebuscados los ejemplos, pero estamos en el siglo XXI, estamos viendo realidad hoy día en materia de sexualidad que era inimaginable hasta hace algunos 10 años. ¿Qué pasa con el hombre trans? Se me ha surgido esta pregunta todo el rato, pero no quería hacer. Pero si estamos en la realidad, ¿no? Y esto es lo que vamos a tener que lidiar todos. El hombre trans. O sea, la mujer que se transforma, digamos, en hombre y tiene una prótesis, digamos, de un pene, digamos, de prótesis. ¿Puede acceder carnalmente a otro? No sé. Pero si es una, claro, porque si es una prótesis, sí, más, no es parte de su cuerpo, pero si está operado, ya es parte de su cuerpo. Bueno, ya. Ahí hay un tema. ¿Y el cambio de género igual? El cambio de género. Por eso te digo, ahí hay un tema. Un mundo por explorar. ¿Cuáles son las circunstancias del acceso carnal que obviamente tipifican esta violación del 361? Básicamente, se trata de una penetración por vía vaginal, anal o bucal contra la voluntad de otro. Luego entonces, si existe consentimiento de la víctima, aquí nos encontramos con una conducta que es atípica. Ahora, gran problema del consentimiento. Vamos a verlo. Ejemplo. O sea, a ver, cuando yo estudié penal del siglo pasado, no existía violación entre cuerpos. No existía. No era penada la violación. Entre cónyuges. El marido forzaba a la mujer a tener relaciones sexuales, no hacía más que cumplir con sus derechos conyugales. Por lo tanto, tenía una constante utilización que el tiempo de vida. Y que es legítimo de derecho. Por lo tanto, no existía violación entre cónyuges. Hoy día esa jurisprudencia, esa doctrina, la superaba. Hoy día, digamos, es perfectamente posible la violación entre cónyuges. Problema. Un ejemplo de la vida real. El marido que tiene relaciones sexuales con su mujer todos los sábados en la noche. Por razones laborales, porque los niños no están, etc. Pero como pareja, ¿no es cierto? El día, la tarde, la noche en que tienen relaciones sexuales es el sábado en la noche. Y un sábado en la noche, la mujer se embriaga. Por una fiesta, lo que sea, se embriaga. Y se acuestan a dormir, y la mujer embriagada, ¿no es cierto?, durmiendo. Y el marido la accede carnalmente. ¿Qué es lo que alega el marido? ¿Sabe qué? Aquí hay un consentimiento presunto. Yo obré sobre la base del consentimiento. Que sería, era costumbre. Claro, pero la mujer al otro día se despierta y se encuentra que fue accedida carnalmente, y obviamente era algo no deseado por ella, y lo denuncia por violación. Y el marido dice: no, aquí hubo consentimiento presunto. Todo un sábado, no sábado. Era sábado. Yo obré sobre la base de que existía consentimiento. Ese es, por ejemplo, un caso de problema de consentimiento en materia de violación. Segundo, yo les voy a hacer algunos casos de la vida real que me ha tocado ver limitado. La mujer consciente del acceso carnal en la violación. Consciente del acceso carnal en la violación. Pero estando en el acto sexual, en un momento desea que el sujeto cese en el acto sexual. Y se lo señala y el sujeto no, insiste, ella trata de salir y el sujeto la toma, la fuerza, digamos, hasta que termina el acto sexual. Había consentimiento para el acceso, pero ese consentimiento cesó antes del acto sexual terminar. ¿Es violación? No es violación. ¿Hay consentimiento o no consentimiento? En general se ha entendido por la doctrina y la jurisprudencia que el consentimiento es para el acceso carnal. O sea, una vez que el acceso ya se ha producido, podrá haber otra figura, pero no violación, porque el acceso carnal ya se permite. Podríamos ver otro tipo de delitos que vamos a ver ahora. Pero eventualmente violación no habría, porque el consentimiento es para el acceso carnal, para la penetración ya cuando se produce no es como vuelta atrás, claro, lo había sido ya, claro. Con el caso, por ejemplo, tuviera consentimiento en el acceso vaginal pero no anal, ¿y hay un cambio? No, yo creo que ahí cesa una actividad sexual permitida y comienza otro acceso carnal no consentido. Porque, de hecho, el artículo lo define, claro. Vaginal, claro. Anal. Yo creo que termina un acceso carnal y empieza otro no consentido. ¿Podría ser la intención? Sí, yo creo que perfectamente posible. Porque no la ley diría acceso carnal, no lo haría intención. Bien, bueno, estos problemas van a ir surgiendo. Pero sí. estos problemas van a ir surgiendo y vamos a ir tratando en la medida de lo posible. Yo le encargué jurisprudencia también, le encargué a Francisco que la vean esta con las cápsulas. Después de hacer materia de esto, sí, las cápsulas, los videos y también. Primera circunstancia de la violación. Yo diría que es la que más se nos viene a la mente, digamos, que incluso instintivamente, sin haber estudiado derecho, que es el uso de la fuerza o de la intimidación. Cuando la víctima se la fuerza para accederla carnalmente, o se la intimida para accederla carnalmente. ¿Ya? ¿Qué es lo que es la fuerza? Ejercer acción física, ¿cierto? Acción física, destinada aquí a doblegar la voluntad de la víctima. También es fuerza todas aquellas vías de hecho que se utilizan sobre el cuerpo de la persona violada, los golpes. Sujetar a la víctima, inmovilizarla a través del empleo de fuerza física. O sea, eso es la fuerza. ¿Para qué? Para doblegar la voluntad de la víctima y de esa manera, hombre o mujer, y de esa manera, ¿no es cierto?, obtener el acceso. Ahora, esta fuerza puede ser ejercida tanto por el autor material de la violación, el autor ejecutor directo, pero también, ojo, puede ser ejercida por un tercero. ¿Cierto? Dos sujetos salen a violar en la noche. Uno agarra a la víctima, la inmoviliza, y el otro la accede carnal. En ese caso, el sujeto que emplea la fuerza sin penetrarla puede ser autor cooperador del 15 número 3. En relación a esa violación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque desarrolla una parte del tipo que es el uso de la fuerza. La intimidación, a diferencia de la fuerza, la intimidación no es coacción física, sino que es coacción moral, ¿cierto? Violencia moral, o a una amenaza de un mal grave, porque se logra el acceso carnal contra la voluntad de la víctima, ¿cierto? Si se le intimida con un arma, ¿cierto? Para que doblegar la voluntad, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? Si se le amenaza al hijo. También, yo creo que es una intimidación. ¿Exacto? Sí, pero con el arma al hijo le dice, si no, claro. Exactamente. Yo creo que es una intimidación. Si debe significar tanto la causación de un inminente daño físico en la persona o salud del afectado de la víctima, pero también de otra persona que se encuentre ligada a ella por vínculos afectivos, ¿cierto? Ahora, en la medida en que estos vínculos sean tan relevantes, o sea, tan de tal naturaleza que naturalmente causan determinada intimidación. ¿Ya? O sea, yo creo que cualquier persona que violencia del hijo, claramente es, de alguna u otra manera, una intimidación suficiente. ¿Ya? Esta amenaza debe ser seria, debe ser verosímil, estar dotada de gravedad y de inmediatez, de acuerdo a nuestra doctrina. ¿Qué quiere decir que sea seria? Que esta amenaza que exista. ¿Cierto? Que exista realmente la posibilidad de que ocurra aquello, con lo, ese mal que se, con el cual se está amenazando. Verosímil, ¿cierto? Esto es rodeada de ciertas circunstancias que hagan creíble la materialización del mal con el cual se está amenazando. Que sea grave, debe consistir un mal que afecte tanto al cuerpo de la propia víctima o la seguridad de la propia víctima como de un tercero ligado, digamos, con parentesco o con lazos de afectividad. Y además tiene que ser inmediata, desde el punto de vista que ese mal con el cual se está amenazando debe ser actual o inminente, dicho de otro modo, digamos, dirigido hacia personas presentes. Profesor, eso tiene que ver respecto de la amenaza, esos aspectos tienen que darse, debe darse uno solo o debe darse todos. Todos, curativos. Curativos. Exactamente. Cero. Que la amenaza consiste, ¿no es cierto?, en que va a haber un eclipse de sol. Tiene que reunirse ciertos requisitos. Esto es en relación a la intimidad. ¿Estamos claros con este primero? Este es el más, si ustedes quieren, el más obvio. O el que quizás, como les digo, de alguna otra manera consiste en la circunstancia por antonomasia del derecho de violación. Cualquier lego, digamos, cualquier persona que estudia derecho, incluso estudiante de derecho o no estudia penal, cuando uno pregunta qué es lo que es una violación, no, bueno, es una relación sexual, o sea, forzada, ¿cierto? La idea de la fuerza, está la idea de la impunidad. Pero también existe otra circunstancia, en el 13 y el número 2, que es la privación del sentido de la víctima o la incapacidad o el abuso, el aprovechamiento de la incapacidad que tiene la víctima para oponer resistencia. ¿Ya? En este caso, se castiga el acceso carnal por la especial situación en la cual se encuentra la víctima, en la cual claramente supone una falta de consentimiento en el acceso. El sujeto activo conoce este estado de privación de sentido o de incapacidad para oponer resistencia a la víctima y aprovecha justamente esa circunstancia para obtener el acceso. ¿Qué es lo que es? ¿Así? ¿Ah, sí? Estaba pensando, ¿y si está con un anuncio y el sujeto activo no lo sabe? Si no lo sabe, ¿qué lo sabe hoy? ¿Qué falta? La víctima va a decir, no, si sabía que yo estaba, los dos estábamos consumiendo, va a inventar cualquier cosa. Va a decir, no, no tenía idea. Bueno, pues, si efectivamente no existe conocimiento de ese estado de la víctima, hay un error de tipo. Hay que ver si es sensible o invencible. En este caso tiene mucha ignorancia porque no hay violación culposa. Solamente. Sobre otro el tema cruel, que siempre les digo, ese problema es procesal y penal cuando ustedes quedan procesados. No es problema mío, el problema mío en el diurno, no en el pepper. ¿Es un problema? Ah, sí, por supuesto. Por supuesto. Por supuesto, o sea. Ya está, claro, o sea, yo les cuento, o sea, miren, por mi trabajo yo veo casos de esto y claramente hay temas probatorios difíciles, por ejemplo, lo que les decía, unos cabros jóvenes universitarios que convivían, habían tenido relaciones con Lolo de hace varios años, de varios meses, con actividad sexual, digamos, activa de hace mucho tiempo. Habían tenido relaciones sexuales una tarde, después salieron, después volvieron a cambiarse ropa, tuvieron relaciones sexuales de nuevo, después salieron a carretear y en la noche se acostaron a dormir juntos y él amanece, la ve desnuda, la accede carnalmente y ella lo denuncia. No quería, ella en la mañana no quería y él la obligó y la desvirtuó en la zona. ¿Pero la obligó o lo hizo mientras ella dormía? Mientras ella dormía. Ella se despierta y encuentra a su pareja que la está penetrando, la está accediendo carnalmente. Y ella le dice, no quiero, y él sigue y acaba en el acto sexual, ¿no? Y ella, aparte de retarlo, bla, bla, bla, se va del departamento y lo va a denunciar a Granada. Se acaba de salir. Puede ser una represalia. Bueno, por eso les digo, eso es por otro. Son por eso complejos. ¿Qué es lo que es la privación de sentido? Es un estado transitorio de pérdida de conciencia en que la persona se encuentra imposibilitada para percibir los estímulos del mundo. Por ejemplo, el sueño. Estamos privados de sentido cuando estamos durmiendo. La embriaguez también priva del sentido. Encontrarse bajo los efectos de narcóticos también, ¿cierto? ¿Qué pasa si la víctima voluntariamente se emborracha? Porque aquí podemos distinguir dos cosas. El sujeto activo que emborracha a la víctima para privarla de razón para poder acceder lateralmente, de hecho, estas pastillitas de octavo, ¿cierto? Que se quede dormida y poder acceder lateralmente, o acceder lateralmente. Y lo otro es la embriaguez preordenada de la víctima. La víctima voluntariamente se emborracha, ¿cierto? No existe fuerza de intimidación claramente, pero puede darse la expresión en que la víctima no consienta en la relación sexual. Ahora, lo que tú decías, el sujeto activo debe conocer el estado de la víctima y se aprovecha del mismo para accederla carnalmente. Una cosa es negarse, por ejemplo, ya voy a calcular, yo voy a negar a tener relación sexual. Y ahí claramente hay una violación, o sea, no hay nada que hacer, pero si yo estoy borracha, estoy durmiendo, o sea, ni siquiera tengo la opción de darme cuenta de tal mi consentimiento o de nada, pero... Claro. Otro caso que les cuento, caso límite. Claro. La pareja de amigos, no era por amigos, que se fueron a en un paseo de compañero de curso, a una cabaña en un balneario, ¿no es cierto? Y ellos como amigos deciden quedarse en una cabaña. Se van a carretear, ¿no es cierto? Como amigos, porque esto lo repetían los dos, que no eran pareja, no habían tenido relaciones sexuales nunca, pero eran amigos, deciden acostarse desnudos en la cama. Compartir la misma cama, desnudos, los dos para dormir. Amigos. ¿No es cierto? Y el varón, o sea, obviamente se excita todo, ¿no es cierto? Y la niña durmiendo también, no borracha, pero sí bajo el efecto, digamos, del alcohol, se acuerdan a dormir abrazados en un medio, etcétera, etcétera. Y en ese momento el muchacho, ¿no es cierto?, la accede carnalmente. Y ya, pues la accede carnalmente, se da cuenta, ¿no? Que está siendo penetrada, se levanta. Bueno, obviamente sale corriendo, gritando, que están violando. Que tenía por y ya no había manifestado su consentimiento. ¿Es consentimiento presunto? ¿Esa circunstancia podría ser consentimiento presunto? Ya, pero ¿qué hacía en ese caso? No, yo, por ejemplo, como ley. O sea, con esto de la condición, sí. Pero sí, Milena, estoy de acuerdo. Claro. Pero veamos la circunstancia. Ojo. Como todo adulto aquí. ¿No es cierto? Ya, la víctima tolera que un amigo se acueste con ella dormido, desnudo, abrazado. ¿Y la frase? O sea, ¿podemos? ¿Puede presumir? Ahora, nunca habían tenido relaciones, jamás. Y siempre ellos eran amigos, íntimos, unidos, pero amigos. Bueno, esos son los casos. Pero yo soy una causa, ¿no? Tú lo decís, por ejemplo. No hay problema. Nadie te lo va a negar. ¿Pero si tú no te sigues tan ácido? Claro. ¿Estos casos son reales? ¿Ah? No lo voy a decir. Pero sí, han habido problemas. Pero antes, por ejemplo, no se ve como un consentimiento tácito. Porque, lógicamente, si estás en pelota con alguien y no te guste, puede pasar algo. Porque estás en pelota. Bueno, pero... Pero no. Y el consentimiento debe ser expreso. Es que, o sea, al menos lo que yo pienso es que el consentimiento tiene que ser para el acto sexual. Para todo lo demás yo creo que está exento. El consentimiento tiene que ser para el acto. Pero ella consiguió contarse desnuda. Pero por eso, pero mira, pero la pregunta es más simple. Más simple. Esas circunstancias que te acabo de decir para ti, ¿son indicativas de que la mujer consentía de una otra manera tácitamente en el acto? Porque además, piensen, insisto, esto les pido que lo veamos con altura. Mira, la sexualidad humana está llena de cosas tácitas. El proceso de conquista, el proceso está lleno de cosas. ¿No es cierto? O sea, ni va a dar un beso, le preguntaste, ¿qué era tu consentimiento? Estoy pensando más allá, porque si tienen complicidad, que es demostrable, claro, en el tiempo. Claro. Y después podríamos pensar que ella es tímida. No le va a decir, oye, ¿por qué no tenemos intimidad? mejor le dice, mejor nos desnudamos y nos... Pero, por eso, a eso voy, entonces, pero por eso digo, a eso voy. Eso pudiese ser indicativo de un consentimiento de tránsito de la vida. Entonces, mujer, digo que sí. Ya. Porque yo no me voy a gustar en pelota con la vida, así como por buena onda. Ya, pero hoy día los cabros... Bueno, todos tenemos sobre 25. ¿El nombre? No, 21, tiene 21, 22. Ya, pero hoy día los chicos, 18, 19 años, ellos tienen otra. Sí. ¿Todo? ¿Otras cosas? O sea, en ese puedes decir, perfectamente la chica puede decir, ay, yo no accedí, no consentí, si somos amigos, nos luchamos juntos, vamos para todas partes juntos, pero somos amigos. Es un friend zoner. Ahora, y ojo también que aquí también todo esto se conjuga con los sesgos de género que tenemos como cultura. Ah, que ella andaba provocando. No, pero ¿cómo no le iban a violar si andaba con esa niña? Esos son sesgos. Son sesgos culturales. A propósito de la violación con fuerza. ¿Usted dice que la forzó? Sí, aplicó fuerza. ¿Y dónde está la mamá? No, lo que pasa es que yo me dije. O sea, si la mujer no sufre, si no sufre marca, quiere decir que no fue consentido. O sea, la mujer, para acreditar que hay la violación, tiene que sufrir prácticamente. Pero eso tiene que ser fuerza física. Fuerza física, claro. También podría haber física. ¿Pero hay fuerza moral? De intimidación, claro. Es que hay alguna pareja que le gustan cosas forzadas. Sí, bueno. Entonces, bueno, por eso. Entonces podría decir, de picar algo, decirme, me violaron. Por eso. Ya había accedido que la mamá. Bueno, por eso. Pero el tema de los amigos, eso ya, sí. Igual que la gente, como lo. Pero eso es lo que está ocurriendo hoy día, Fabiola. Que no. Eso ocurre hoy día con los chicos. Ya sí, literalmente, si está algo que. Ya sí. Investigar, pues el fiscal tiene que investigar eso. Ya sí, asiste psicológico, porque es que, tan obvio. Yo que soy más joven que ustedes, me he topado con casos que yo creo que el profe quizás ha visto, porque he visto cosas que uno en la realidad puede decir que no es así, o no pasa, o no ocurre. No, si he tenido, he conocido personas, hombres, que por ejemplo se acuestan en puro boxer y todo junto, pero nadie dice nada. Entonces, el caso que aquí está, sí, y pasa. Pasa, todo tomado, borracho, qué sé yo. Ah, igual no cuento curando un amigo, pero sí. No, por eso vamos a. No, pero el caso de ellos, ¿quién sabe qué tipo de relación de amistad tenía? Yo no conozco el caso, no lo he visto. No sé, pero ya estar desnuda con alguien que se supone que tú eres amigo y ya está de confianza con la niña, va a ver a acostarte ya, pues tengo los desnudos, así como, ¿tú te vas a acostar los desnudos? Por eso digo, esto es súper complicado. Yo sería súper escéptica al menos. Claro. Y la incapacidad para oponerse consiste en un aprovechamiento de parte del sujeto activo de ciertas condiciones físicas o psíquicas que disminuyen la concreta posibilidad de autodeterminación del sujeto pasivo en esfera sexual. Por ejemplo, la víctima tetrapléjica. ¿Está consciente? La víctima está consciente, pero está tetrapléjica y está en una camilla. Y esa circunstancia es aprovechada por el sujeto activo para acceder a una camilla. Y aquellos que tienen un grado como de capacidad mental. Número 3, vamos a ver la continuación. Enajenación o trastorno mental de la víctima. Entonces, ese seguidor número 3. Se exige que medie el abuso de esta condición de la víctima para obtener su consentimiento. Y esta es la diferencia con el numeral 2. ¿Vieron una película de Almodóvar que se llama Hable con ella? Sí. Hable con ella. En esa película, Hable con ella. Bueno, la película muy bien. En esa película, Hable con ella. Cuenta la historia de un enfermero de un hospital donde existen personas con trastornos mentales y hay una niña, una joven, de unos 20 y tantos años, de una familia adinerada y queda vegetal por un accidente. Una chica muy agraciada, muy linda. Entonces él era parte del grupo de auxiliares de médicos, que se de enfermería, que estaban a cargo de la niña. Que la lavaban todos los días, etc. Y un día la niña queda embarazada. La revisión de rutina, la revisión de rutina, parece que está es vegetal, pero embarazada. Y ahí, en la película sale que este enfermero había sido, que él había accedido carnalmente y lo manda a la cárcel, obviamente, porque existe un abuso o trastorno mental de la vida. Ahora, el estado mental debe ser conocido por el doctor y ser aprovechado para obtener su consentimiento en el acceso carnal. Estamos hablando aquí, ¿cierto?, de los enfermos, básicamente los enajenados mentales. ¿En qué ha de consistir este trastorno de enajenación mental? En un estado más o menos sensible y permanente que vaya más allá de la mera, la mera perturbación mental transitoria del 363 número 2. O sea, perdón, del 361. Sí. Pero que sea de tanta relevancia que impida a la víctima entender el significado del acto sexual. No, porque está privada o enajenado mental. Claro, pero dice, y aprovechando para obtener su consentimiento. Claro, su consentimiento, digamos, entre comillas, por así decirlo. Su especie de consentimiento. ¿Tiene acceso? No. No. Claro. ¿Pero qué andas en el cómo? ¿O acá en primera fila, Fabiola? Son las circunstancias de la violación del 361. Pregunta, desde el punto de vista de la tipicidad subjetiva, ¿qué tipo de dolo, descartemos la imprudencia, pero qué tipo de dolo se refiere? Para la mayoría de nuestra doctrina nacional, para la hipótesis del dolo, del 361 número 1, se exige dolo directo, pero también es admisible el dolo eventual. Para el 361 número 1, tanto dolo directo como dolo eventual. En cambio, para el 361 número 2 y 3, como estas circunstancias requieren que el sujeto abuse de esas circunstancias para acceder carnalmente a la víctima, se ha entendido que en estos casos únicamente, el 361 número 2 y número 3, se requiere únicamente dolo directo. Por lo tanto, no sería punible un 361 número 2 y número 3. Primero eventual. Dos y tres, solo directo. Garrido Montt tiene una tesis contraria, para él dice todas las figuras, todas las circunstancias del 361 requieren solamente dolo directo. Admiten únicamente dolo directo. ¿Por qué? Porque van dirigidas de manera positiva a doblegar la voluntad de la víctima en orden a realizar la cópula. ¿La de arriba? ¿La de arriba? Mayoritariamente la que el 361 número 1 admitiría de los tres. Y obviamente por la imposibilidad lógica de entender un acceso carnal imprudente, no se sanciona. No se sanciona la violación a título imprudente, es decir, el acceso carnal, ¿no es cierto?, cometido con imprudencia. De alguna manera, digamos, por alguna circunstancia está siendo por imprudencia. No resiste, digamos, un análisis lógico. No existe la violación, el cuasi delito de violación no existe. No existe la imprudencia. Todas las discusiones es dolo directo o también admite dolo eventual. Y la discusión del dolo eventual únicamente en el número 1. ¿Cuál era la discusión del dolo eventual? Es que en el 1. Trato de generar cuando se usa en fuerza e intimidación. Si yo, si el sujeto activo para acceder carnalmente a una persona le empieza a contar una historia y se representa que esa historia puede eventualmente intimidar a la víctima en orden a que preste su consentimiento o a doblegar su voluntad para acceder carnalmente, se representa la posibilidad y la asume para el caso en que esto ocurre. Ese sería un caso. Cuando hablaba la otra vez que violaban a la asesora del hogar para robar, ¿ese es un eventual? No, puede ser todo directo. ¿Cómo puede ser? ¿Vivían robando la casa y violaban a la asesora? Por eso voy. A ver, el sujeto emplea fuerza física sobre la víctima representándose la posibilidad de que ese empleo, como tú dices, fuerza física, que el acto sexual está presente, pero representándose que esa fuerza física puede doblegar una voluntad negativa de la víctima a ser accedida a la mente. No lo busca, pero se lo representa, y para el caso que hipotético que ocurra, lo hace. O sea, a ver, voy a agarrar a la víctima, ¿no es cierto?, por el brazo, para accederla a la mente. Claro. ¿Inconsciente? No, claro, espérate. Entonces, aun cuando ella no quiera, pero me representa la posibilidad de que a lo mejor ella no quiera. Estoy segura que ella quiere. Y en el caso que no quiera, igual. Ese sería el caso de violación del 1391 con doble. Me representa la posibilidad, ¿no es cierto?, de que por mis actos, por los actos físicos destinados al acto sexual, puedan doblegar la voluntad contraria negativa de la víctima, y no obstante ello. Es decir, yo, por ejemplo, estoy con mi amiga, si fuera hombre. Estoy con mi amiga y voy y la tomo y digo, así está, quiere. Pero si no quiere, igual. Eso sería. Pero siempre estoy empleando fuerza física, claro. Y me represento que esa fuerza física sea para doblegar la voluntad. Okay. Para el caso hipotético en que esa voluntad no existe. Claro, que no me guardaba, no me guardaba. Claro. Sí, sí. Ese sería un caso de violación con dolo evento. ¿Ya? No, este es el del de mí. Este es el de mí. No, sí, nunca he encontrado yo el control remoto. Eso lo manejan de la sala. Pero Fabiola. Fabiola. ¿Ah? Ya. Otra, otro, otro, otro tema, hipertimis. La violación es un delito de mera o simple actividad. ¿Qué quiere decir esto? Que se consuma con la sola desarrollo de la conducta por parte del sujeto. No requiere de un resultado externo distinto de la actividad del sujeto. Desde el momento que se produce la penetración, el acceso carnal, la violación está consumada. ¿Y en el caso? Espera. Ahora, como es un delito de mera actividad, no admite frustración. Por lo tanto, o está consumado o está tentado. Problema. ¿Cuándo existe entonces principio de ejecución de la violación? A ver si te digo. Sí, o sea, aquí mi pregunta es eso. Si, por ejemplo, hay uso de fuerza, ¿se podría categorizar como lesiones o como tentativa de violación? Esa bueno, es mi pregunta. Es el problema. Lo, por principio de consunción, lo que sea más penológicamente más grave. Porque si son lesiones graves, consumadas, pudiesen llevar mayor pena que la violación tentada, y el mayor valor de las lesiones absorbe el valor de la violación. ¿Desde cuándo existe el principio de ejecución de la violación? Cuando existe el acceso carnal, cuando se da la penetración en el ano, en la vagina o en la boca de la víctima, ya existe consumación. Problema, ¿cuándo entonces hay principio de ejecución en la violación. Bueno, aquí hay, obviamente va a depender de cada situación en particular. Sí, profesor, sí se dice, se rozó la vagina con el pene, 16, se retracta para no violar. Iba a decir, ante todo lo de violar. Si no hay penetración, no hay violación. Podrían haber abusos sexuales. Si roce... Claro, no hay penetración. Pero vaya, va a decir que... Ya, pero lo que diga, tiene que demostrar. Si queda demostrado, y eso se puede, ojo, que eso se puede probar médico-legalmente, de la sexología forense. Los signos de penetración se pueden probar médico-legalmente. Hay informes, el médico legista emite informes sobre sexología forense. No, hay un principio de ejecución. Es que sí, podría haber principio de ejecución. Sí, podría haber principio de ejecución. ¿Ya? Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué? No está consumada la violación, pero aquí tenemos otro problema. Que esa figura puede ser constitutiva o de tentativa de violación o de abusos sexuales consumados. Vamos a ver qué consiste en abusos sexuales. Abusos sexuales consumados. ¿Y qué va a beneficiar eso para usted? Claro, lo que pasa es que en ese caso la tentativa de violación es más grave desde el punto de vista penal que un abuso sexual consumado. ¿La tentativa es más grave? Más grave que el abuso consumado. Entonces, ¿y qué le corresponde al imputado? ¿Qué le conviene al imputado decir? O sea, que nunca quise penetrar. Que lo único que quería era frotar, nada más. No quería penetrar. Entonces, le digo, abuso sexual consumado tiene menos pena que la violación. Ese es un defecto legislativo. ¿Desde cuándo, doctrinariamente o jurisprudencialmente, se entiende consumado el delito de violación? Desde que hay principio de ejecución de la penetración, independientemente de si el acto sexual concluye o no, es decir, si existe o no eyaculación, o el número de veces que se realiza la penetración. ¿Ya? Basta una vez, una penetración, por la misma vía, va a haber principio de ejecución. Ahora, para que exista tentativa, es necesario que los hechos directos haya univocidad objetiva y peligro inminente de penetración sexual. Es decir, cuando el sujeto lo pillan, digamos, con el pene al aire, digamos, ahí, y la víctima desnuda, ¿no es cierto? Porque ahí podemos decir claramente que puede ser una tentativa ya de violación. Profesor, si se utiliza más de una de estas vías, es un agravante. Vamos a ver. Autoría y participación, como les dije, se incluye la autoría inmediata, puesto que la violación es un delito de lo que se denomina de propia mano, es decir, que requiere de una actividad física del cuerpo del sujeto activo propio. ¿Ya? Quien contrata a otro para que viole a una persona sería castigado únicamente como inductor. No tiene dominio de derecho. Quien aplica la fuerza sobre la víctima para que otro la penetre, en ese caso, o la acceda realmente, en ese caso podría ser sancionado, como vimos, como autor cooperador del 15 de enero. Ya, algunos concursos o problemas concursales en materia de la violación. Violación con otras agresiones sexuales, ¿cierto? El sujeto, al momento que penetra o accede carnalmente a la víctima, le toca partes del cuerpo de relevancia sexual, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Qué pasa ahí? Violación y abuso sexual. Supongamos, ¿no es cierto?, pongamos el caso que el sujeto está violando a una mujer, sujeto activo, junto con accederla carnalmente, le toca los pechos, ¿no es cierto?, le introduce los dedos en la boca, ¿cierto?, en el ano, ¿cierto?, etcétera. ¿Qué tenemos ahí? Violación y abuso sexual. En general se ha entendido que si todo eso está dentro de un contexto temporal y espacial único, la violación consumada, ¿no es cierto?, absorbe a los otros tipos penales por ser la más grave. Ahora, lo que no ocurre con el caso de la tentativa de violación, como vimos, es que se da un concurso aparente y en este caso llevaría la pena más grave en grupo. Violación con otros delitos. Por ejemplo, si el sujeto activo para acceder carnalmente a la víctima la golpea causando lesiones menos graves, bueno, esas lesiones, el valor de esas lesiones menos graves quedan absorbidas justamente por el valor de la violación. Ahora, si se produce la muerte, se aplica el 372B, nos vamos a una violación agravada que vamos a ver a continuación. Creo que mencionó las menos graves, ¿qué sucede con las graves y las gravísimas? Ahí pudiese haber, no pudiesen, esa, por la gravedad que tiene esas lesiones y la mayor penalidad, pudiesen no quedar comprendidos. Ah, no quedó. Pudiesen no quedar comprendidos. Convergencia de las circunstancias entre sí y uno entre sí. Si el sujeto, para acceder carnalmente a la víctima, usa de fuerza y de intimidación, y además de la incapacidad de la víctima para poner resistencia. Entre sí y uno entre uno, entre sí y uno entre otro. ¿Cuántas violaciones comete? Solamente una. Se trata de un tipo mixto, siempre será entonces un delito. O si se utiliza de fuerza o intimidación para acceder carnalmente a un menor de 14 años. ¿Cómo vamos a ver? Solamente un delito. Y por especialidad en ese caso, primaría el 362, tratado de ser menor, ¿no es cierto? Y las violencias serían castigadas como un delito aparte, ¿no es cierto? Como un concurso medial o algo así. O sea, se detallaría por la violación y adicionalmente por las lesiones graves. Por las graves. Por las graves. Por las graves, exactamente. A través de un concurso medial. El uno es el medio para cometer el otro. Penalidad de la violación propia, altísima. De sido mayor en su grado mínimo a medio. De 10 años y un día, perdón, de 5 años y un día a 15 años. Violación impropia. 362. ¿Qué puede leer 362, por favor? 362. El que accediera carnalmente podría opinar, andar o buscar a una persona menor de 14 años será castigado con homicidio mayor en cualquiera de su grado, aunque no concurra circunstancia alguna de las enumeradas en el artículo anterior. Ya. ¿Cuál es la conducta? Acceder carnalmente por día anal, vaginal, andar o buscar a una persona menor de 14 años. Aunque no concurra, ¿no es cierto?, ninguna de las circunstancias establecidas en el estigmatismo. Es decir, si la víctima tiene 13 años y 6 meses y, comillas, consciente en la relación sexual, se comete igual. Porque dice, aun cuando no concurran las circunstancias del 361, fuerza, intimidación. Una relación sexual con una persona menor de 14 años, pongamos un ejemplo de 13 años y medio, 13 años y 6 meses, sin violencia, sin intimidación, sin aprovecharse de la incapacidad por oponerse o de la privación de razón, o sin tener una enfermedad, un trastorno mental, etc. Es decir, una relación, comillas, consentida, va a ser sancionada de todas maneras a título de violación. Bueno, de esta norma, extraño que en nuestro país le da para consentir en materia sexual desde 14 años. De 14. Es decir, dicho en términos más simples, el acceso carnal a una persona menor de 14 años, a todo evento, es violación. Me voy a preguntar, ¿y qué pasa con los pololos? Claro, lo que pasa es que ahí no existe responsabilidad penal en el aspecto del... O sea, típicamente es violación, pero no es responsabilidad penal porque se trata de un imputable. Pero típicamente es violación. Típicamente. Pero si es imputable, profe, en ese sentido, no tiene ni... No es responsabilidad penal. ¿Por qué es imputable? Es un menor de 14 años. ¿Por qué toca a un chico que termina en el Senado y cosas así por cometer un delito? Ellos igualmente no tienen responsabilidad penal. O sea, recuerde que la responsabilidad penal de los mayores de 14 y menores de 18 es una ley especial, que la ley de responsabilidad penal va a ser la ley de RPP. Pero no tiene relación con eso. No, estamos hablando de, a ver, dos cosas. La edad para consentir es de 14 años. Ajá. Es materia de sexo. Por lo tanto, la relación sexual con personas menores que no saben, siempre, todo el momento, cualquiera sea la edad del sujeto activo, siempre va a ser violación. Otra cosa es que el sujeto activo, estamos pensando en los dos pololos de 13 años, ¿ya? Los dos pololos de 13 años que están enamorados, y deciden, comillas deciden, tener relaciones sexuales. Esa relación sexual es un acceso anal típico de violación por el trasero. Ahora, ¿qué pasa con el chico de 13 años, con el muchacho? No tiene responsabilidad. ¿Por qué? Porque es un imputable. Profe, aquí cambiando el caso, si por ejemplo con una niña de 14 años y un niño de 13 años, ¿hay acción penal para la niña de 14 años? No, quiero ir al otro lado. Pero acuérdate que en la medida que aceptemos que la violación sea. Claro, vale. La mujer, claro. Yo voy al tema de un chico con cáncer. Un chico de 13 años que viola a una cabra de 13 o 12 años. Igualmente, no, no le vamos a hacer nada. No va a haber. ¿De menor de 13? ¿O más, o de 14? ¿Menor de 14? No, no le vamos a hacer nada. ¿Por qué no tiene la posibilidad? ¿Qué implicado? ¿En serio? O sea, un cabrón de 13 años que viole a una cabra menor de 14, no le va a pasar nada. O sea, está toda la justicia de los tribunales de familia, le van a aplicar algún tipo de medida de seguridad, alguna cosa así, digamos. ¿Y esa responsabilidad civil? Pero penalmente, no, nada. No, nada. No. La responsabilidad penal de ser en nuestro país es desde los 14 hasta los 18. Y los efectos son los mismos. Los efectos psicológicos del daño causado en la violación. Un embarazo producto de eso. Bueno, sujeto pasivo, cualquier persona, al igual que la violación propia, cualquier persona, hombre, mujer, en la medida que sea menor de 14 años, aquí tenemos un problema. El 361 dice que es violación, comete violación, el que excede carnalmente a una persona mayor de 14. El 362 a una persona menor de 14. Bueno, ¿qué pasa con la víctima de 14? ¿Mayor o menor? El 361 habla a un mayor de 14. El 362 habla a un menor de 14. ¿Y el qué pasa si le digo la ley? 14. Un día, ¿es mayor de 14? 13. Se presentaría solamente el 14 de 14. Es mayor de 14. Y los 14 ya están cumplidos, entonces igual cuenta. Claro. No sé, sería, podría eventualmente ser 361, pero no va a ser nunca 361. Bien. ¿Podría ser 361? Sí, pues la medida que cumpla las circunstancias. ¿Cuál es el bien jurídico protegido acá? La indemnidad sexual del menor. Justamente, ¿por qué? Porque esta persona menor de 14 años está en pleno proceso de desarrollo de su sexualidad. Luego, una relación sexual, un acceso carnal en esa edad puede provocar una perturbación, muchas veces incorregible, de lo que es el desarrollo de la sexualidad de sí mismo. Esa es la razón. Y hoy para algunos también aquí hay un tema de honestidad, el bien jurídico afectado a la honestidad, porque socialmente es reprochable tener la sociedad como la nuestra, tener relaciones sexuales con niños. En la antigüedad esto no era así. En la cultura antigua era perfectamente tolerada las relaciones sexuales con niños. ¿Por qué? No. ¿Para qué diferencia, por ejemplo, cuando hay una violación entre dirigencia de líneas aquí? No, aquí no hay diferencia. No, el parentesco no juega un rol. O sea, ¿se puede violar a una hermana? Sí. Pero tener la misma pena que. La misma pena, pero ahí además señala el otro delito, se llama incesto. La violación incesto. No, comete dos delitos. Ah, dos delitos. ¿Violación? Incesto. ¿Pero el incesto es entre hermanos o también entre padres e hijos? Padre, hijo, hermano, ascendiente. Es la denominada violación incestuosa. Pero ahí el delito más grave se copia al delito más. No, se aplica la regla del 75. Es decir, cuando un solo hecho contribuye a dos más delitos, se aplica la pena mayor asignada al delito más grave. es la violación incestuosa. Tipicidad subjetiva, dolo, desde luego. Y aquí siempre va a tener un problema. Porque el sujeto, como el dolo es conocer y querer, el sujeto debe saber que la víctima tiene menor, es menor de 14 años. Problema. Hay víctimas menores de 14 años, pero por el grado de desarrollo físico que tienen, representan mucho más edad que los 14 años, que los 13 años, etc. Si la víctima, por ejemplo, es una mujer, hay chicas, niñas, adolescentes, de 13 años, pero que han alcanzado el desarrollo físico antes, ¿no es cierto? Y aparentan tener mayor edad de la que tienen. ¿Su forma de vestir o maquillarse? ¿Y qué es un prejuicio social? No, digo que a la vista se ven mayores. Sí, claro. No lo digo por prejuicio, sí. lo digo porque puedo ver una niña de esa edad y se maquilla como una persona grande, y le atribuye mayor edad. Pero yo me estoy refiriendo ahora, por ejemplo, al tema de lo que es el desarrollo físico, de la cuerda. Claro. Entonces tenemos el problema de qué pasa si el sujeto ahora sobre su vencimiento, que es una mujer o una víctima, ya vamos a un ejemplo, una mujer, una chica, una adolescente, que representa 15 años, representa 16 años, es una que tenía 13. Claro. Aquí hay un problema, ¿cierto?, de error de tipo. Claramente hay un desconocimiento del tema de la edad, por lo tanto, excluye el dolo que sería la conducta típica. Salvo, que es inmunitaria, para los que dicen que en el 13 y 2 se admite también el dolo del plan. En ese caso, pudiese ser admisible el dolor mental en la medida que el sujeto se haya representado la posibilidad de que esa víctima sea menor de 14 y lo acepta. Y dice, no, ya, pero no importa, si aunque sea menor de 14, igual no, la acción también. En el caso de que efectivamente sea un error del tipo, ahí se configura igualmente la violación, o pasa a no, ser por, no, por, no, no, no, no, pero cuidado, estamos en el 13 y 2. Son violaciones, comillas, consentidas. Estoy hablando de la fiesta en donde el cabro conoce a una chica, van a bailar, no sé, etcétera, y de repente se pierden por ahí y tienen relaciones sexuales. Y el sujeto se representa, y a lo mejor puede tener menos de 14, y no obstante ello, igual la accede a la tiene relaciones sexuales con ella, pero era menor de 14. Es un error del tipo, sea dolor del tono. Sí, es dolor del tono. Ahora, si el sujeto dice, no, yo, ¿no es cierto? Yo creí, por como representa, por su desarrollo físico, representa 15 y 16 años, pero de 13. Y efectivamente ese es un error invencible. Claro, ahí claramente no hay que iniciar. No hay dolor. No, pero si la forzó, claro, ahí nos vamos al 31. Sí, tiene razón, porque el absurdo. Sí, pues ahí nos vamos. Justicia. Claro, ahí vamos, nos vamos al 31. ¿Y qué pasa? Que el sujeto cree que esta niña tiene 13 años y quiere acostarse con la niña de 13 años. Quiere acceder carnalmente a esta niña con la niña de 13 años y se encuentra con esta niña. Y la ve y dice, no, esta niña tiene 13 años, así que la voy a convencer para accederla carnalmente. La accede carnalmente, pero esta es la niña de niña 14. Yo creo que corre lo que dice la cédula, yo creo que se debe juzgar por lo que dice la ley. Si tiene 14, tiene 14. Sí, 14. No hay violación. Cuando, ojo, la voluntad del sujeto es delictiva. El sujeto quiere acceder carnalmente a una persona menor de 13, el valor de la conducta. Pero, erróneamente, el sujeto cree que la víctima de 13 tiene 14. Pero ahí, claramente, en ese caso, digamos, por tipicidad, exige que sea menor de 14. Y la víctima no es menor de 13. De la forma que dice cuál es la intención del sujeto activo, si no. Penalidad de la violación del 13 y 2 más alta que la otra, obviamente. Residuos mayores de grado medio a máximo, de 10 años y un día a 20. Más grave que la anterior. violación agravada. 372 bis del Código Penal. ¿Pueden leer, por favor? Artículo 372 bis. El que, por relación de violación, cometiera además homicidio en la persona de la víctima, será castigado con presidio perpetuo a presidio perpetuo calificado. Si el autor del delito descrito en el inciso anterior es un hombre y la víctima una mujer, el delito tendrá el nombre de violación con femicidio. Ya. El 372 bis castiga que con ocasión de la violación, cometiera además homicidio en la persona de la víctima. ¿Ya? Y si el autor es un hombre, o sea, deja abierto el 372 bis la posibilidad de que el acceso carnal también sea por una mujer. Cuidado. Si el autor del delito es un hombre y la víctima una mujer, en ese caso es violación con femicidio. Tipicidad subjetiva. Este delito requiere doble directo. Ahora, ¿qué puede pasar? Puede suceder que el sujeto no busque la muerte de la víctima, sino que de alguna otra manera, pues esto le causa una cometida. Supongamos lo siguiente. El sujeto, ¿cierto?, para acceder carnalmente a la víctima, la fuerza, ¿cierto?, la fuerza, y además le tapa la boca para que no grite. Pero no se percata de que no solamente le está tapando la boca, sino que también le está tapando la nariz, y la víctima muere. Esa es una muerte culposa, imprudente. ¿Cómo castigamos esta figura? No es violación con homicidio el 372, porque requiere que esa muerte sea dolosa. En este caso, vamos a tener un concurso ideal entre violación del 361, ¿no es cierto?, y un cuasi delito. Un solo hecho constituye dos o más delitos, por lo tanto se aplica la pena mayor para asignar el delito. La muerte del 372 bis tiene que ser causada dolosa. Con ocasión de la violación se causa. ¿Y qué pasa si se le causa la muerte a la víctima y luego se le accede a la muerte? Porque el femicidio se comete con la violación. ¿Cómo que no? ¿Se está muerta? No, puede ser femicidio, cuidado. El sujeto que mata a la víctima y luego la viola. Luego la accede carnalmente. Si es hombre homicidio, es mujer femicidio. ¿Y qué pasa con el acceso carnal? No, porque no. La necrofilia no está. Exactamente. Por eso es importante el examen médico legal para determinar si las lesiones de la víctima en la zona genital anal bucal fueron post-mortem o pre-mortem. Y eso puede determinar pericialmente, médico legalmente. Mira. Bien, eso en cuanto a la violación. ¿Alguna duda o consulta? Diríamos en la clase hasta las 9 y cuarto. Ya lo que alcanzó a pasar hasta las 9. No, preferiría que no nos hiciéramos por ahí. Y seguimos directo hasta las 9 y cuarto. ¿Pero no? ¿Te demoré mucho? No, profe, no sirve la. Bien, eso en cuanto a la violación. Vámonos ahora a otro delito, que es el estupro. ¿Qué es lo que es el estupro? El estupro también consiste en el acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal a una persona menor de edad, pero mayor de 14 años, ocurriendo cualquiera de las circunstancias del 363 que vamos a decir. Miren dónde estamos. Acceso carnal a una persona por vía vaginal, a una persona menor de edad, es decir, menor de 18 años, pero mayor de 14. ¿Ya? menor de 18, pero mayor de 14. Siempre que concurran algunas circunstancias de amor. Ojo, aquí no hay fuerza o intimidación. Porque sería. No hay abuso de la privación de razón o de sentido, ni de incapacidad o de resistencia, tampoco de trastorno. En el fondo, vamos a ver aquí, ¿cuál es la gran diferencia conceptual? Este es el bonus track de la clase hoy para los clínicos, la fe. Cuando hablamos, y vamos a hacer un poco el símil con el civil, si me permiten el símil. Cuando hablamos de violación, decimos que no existe consentimiento. No existe consentimiento, porque existe violencia, porque existe intimidación, privación de sentido, etc. No existe consentimiento. En el caso del estupro, tratándose de menor de 18, mayor de 14, el consentimiento existe, pero está viciado. Se ha obtenido ese consentimiento por abuso o por engaño. Vamos a ver alguno de ellos. Se trata entonces de una figura residual en relación a la violencia. Bien jurídico protegido también es un atentado contra la libertad sexual, la indemnidad sexual de los menores y la honestidad. ¿Cómo podemos clasificar el estupro? Podemos distinguir el estupro por abuso y el estupro por engaño, dependiendo de las circunstancias en que nos encontremos en el presente. En cuanto a la conducta y el sujeto activo, lo mismo que la violación. La conducta es acceder carnalmente, por vía vaginal, anal o bucal. Esa es la conducta. Sujeto activo, lo mismo que dijimos con respecto a la violación. Vale, doctrina militaria que solamente puede cometer un hombre. Doctrina militaria que también puede ser una mujer. En cuanto al sujeto pasivo, debe tratarse de una persona menor de edad, pero mayor de 14 años. ¿Por qué? Porque si es de menor de 14 años, acuérdense, hay violación siempre. Y no existe estupro de mayores de edad. Estamos en este limbo de los menores de 18, pero mayores de 14. En ese, de estos adolescentes. Ahí estamos en ese rango de la víctima. ¿Cuáles son las circunstancias? ¿Cuáles son las circunstancias del estupro? Primero, cuando se abusa de una anomalía o perturbación mental permanente o transitoria. ¿Ya? Ahora, esta perturbación no debe ser constitutiva de enajenación o trastorno mental. Porque si no estamos en el 361, perdón, en el 361, en el 361 número 3, sería violación. Por lo tanto, es una perturbación mental de inferior entidad que la enajenación o el trastorno mental. Y además se requiere de un abuso de parte del sujeto de esta anomalía o trastorno mental permanente o transitorio de la víctima. ¿Pero cómo se diferencia en eso del 362? ¿Cómo el 362 es de, no, del 361 es? No, porque el 362. No, pues el 362 menor de la luz. Claro, vamos a ver. Acuérdense, tanto el estupro como la violación es acceso carnal. Cuando existe enajenación mental o trastorno mental, es violación por 361 número 3. Cuando se da otro tipo de perturbación o anomalía mental que no es constitutivo de enajenación mental, cuando es de menor, con problema de intensidad del trastorno mental. Si llega a ser enajenación, ¿no es cierto?, un trastorno mental grave, es de menor. Si es de menor entidad, es 363-1. No, médico, pericialmente. Claro, exactamente. Segunda circunstancia del estupro, el abuso de una relación de dependencia de la víctima. cuando este acceso carnal a esta persona menor de 14 años y mayor de 14, menor de 18, se verifica cuando el sujeto activo abusa de una relación de dependencia de él. Como en los casos, dice el código, en que el agresor está encargado de su custodia, educación o cuidado, o tiene con ella la relación laboral. No es, por lo tanto, una enumeración taxativa. Comprende cualquier vínculo relevante de dependencia. ¿No es cierto? Cualquier vínculo. Claro. Que exista dependencia. Que exista dependencia. Claro. ¿Ya? Exactamente. Claro. Ellos son mayores de 14, menor de 18. Exactamente. Una relación sexual consentida de ambos. Se abusa de esta relación de dependencia. ¿Sabéis qué más? Te vamos a contratar, sí. Claro, exactamente. ¿Queréis seguir a esta empresa? Pero no necesariamente bajo todo, tendría que. Y si fuera consentida, sí. Pero no, pues sí. Pero está iniciado ese consentimiento. ¿Por qué? Por el abuso de la relación de dependencia. El tutor del niño, del adolescente. El tutor del adolescente. El profesor de piano de la adolescente, ¿no es cierto?, que abusa de esta relación de dependencia en materia de educación para que ella preste su consentimiento iniciado en la relación sexual. Eso es. Ahora, tú me dices, pero siempre entonces la relación de un profesor de piano mayor de edad con su alumna de 16 años va a ser estupro. No, porque tiene que haber abuso de la relación de él. Si nació legítimamente el amor, se enamora normalmente sin presión alguna, pudiésemos caer en otra figura si la amo, vale. Pero no en esta. No se salva en forma. No, en este caso, en la diferencia. Pero sí, pero si quieres, todas las películas siempre se ve. Oye, Ernesto, ¿cuánto tienes? ¿Ah? ¿No tienes nadie problema? ¿Menor de 18 años? ¿O es violación? ¿O puede ser tú? Antes de tocar un pelo, firmo el contrato. No, muestra la cédula. Y siempre que sea mayor de 18. Pero será que hay alguien mayor de 18 y la corona de 17 va a estar ahí. Pero ¿qué va a hacer tú? Ah, okay, que aguantar. No, claro, no, pero tiene que haber abuso, por eso vamos. Vamos. Hay que aguantarse. Ahí tendría que ver, porque hay unos abusos. O sea, ¿a qué se refiere el abuso? Porque, por ejemplo, usted dice, se puede dar una relación que nace esa cosa del amor. Ya, ya. Pero si se abusa de la relación, el profesor de piano. ¿Cuál sería el abuso? Por la exactamente. O sabes qué, yo te enseñaría más rápido si tú... Ah, ya. O yo te enseñaría cosas más difíciles, más si tú accedieras a tener relaciones sexuales con ella. Ya. Por ejemplo. Es un abuso. Claro. ¿Ya? Ya. El abuso del grave desamparo en que se encuentra la víctima. ¿No es cierto? El grave desamparo en que se encuentra la víctima. ¿No es cierto? Es una situación de cárcel. Un menor de 14, mayor de 14, menor de 18, en una situación de precaria situación de menor. El sujeto, ¿no es cierto?, que conoce a la familia de su jardinero, ¿no es cierto?, y el jardinero tiene que vivir, ¿no es cierto?, en un ranchito ahí, a la orilla del río, ¿no es cierto?, donde entra a comer, pero el jardinero tiene una hija, ¿no es cierto?, y el sujeto empieza, ¿no es cierto?, a aprovecharse de ese desamparo, de ir a la casa, de dar alimentación, de dar comida, a cambio de la sociedad, y logra obtener el consentimiento de esa víctima de manera pública, abusando justamente de esa del grave desamparo en que se encuentra esa víctima. Eso es tú. ¿Existe consentimiento? Sí. La víctima no es forzada. No hay hipótesis, digamos, de forzamiento, de intimidación, nada. Esa víctima, comillas, al final del día consciente en la relación sexual. Consentimiento es cierto. Pero ese grave desamparo que se encuentra en la isla pasaba mucho con los niños del Senado, con las jóvenes, las chicas del Senado, los niños de adolescentes, que los pasaban a buscar ser tu familia, para llevar la buena y gran vida es una de las cosas. Se abusa de este grave desamparo. Y el 363 número 4 es el engaño. Este es el abuso por el estupro por engaño. ¿Ya? Es lo que se denomina el fraude sexual. En este caso el engaño está dado porque se abusa de la ignorancia o de la inexperiencia sexual. El hombre maduro, ¿no es cierto?, de 40 años, que seduce a la jovenzuela de 16, que nunca ha pololeado, que nunca ha tenido pareja, etcétera, etcétera, ¿cierto?, logra obtener su consentimiento para tener una relación sexual con él. Ahí claramente pudiese haber un estupro justamente por esta situación. Se aprovecha de la experiencia sexual, la ignorancia muchas veces sexual de la vida. Eso es. Entonces, ojo, la situación anterior que vimos, que a lo mejor el profesor de piano, ¿no es cierto?, que pueden hacer el amor, ¿no es cierto?, legítimamente, como decía el profesor, pueden hacer el amor entre ellos, sí, correcto, pero puede haber una situación de abuso de una situación, ¿no es cierto?, de inexperiencia, de ignorancia sexual, ¿verdad? En este caso, bueno, ¿cuál es jurisprudencialmente y ordinariamente? ¿Cuál se ha entendido que es un ejemplo de engaño? La falsa promesa de matrimonio para obtener el acceso a la, para obtener el consentimiento de esta adolescente o esta adolescente para que acceda, o sea, permita el acceso a la. Bueno, eso se ha entendido que constituye una forma de engaño para obtener el acceso a la. Bien, eso eres tú. ¿Dudas? ¿Qué me interesa que ustedes, por favor, cuando estudien estos delitos, el estupro y la violación, traten de estudiarlo comparativamente? Porque parten de la base de la misma conducta, acceso carnal, por vía vaginal, anal, mujer, a otra persona. Lo diferente son las circunstancias. En la violación de menor de 14 años, el acceso carnal de menor de 14 años, siempre violación. 13 años. Mayores de 14 y menores de 18, es violación si están las causales del 13 y 1, o es estupro si son las del 13 y 3. Mayores de 18 años, únicamente violación en la hipótesis del 13 y 1, y no hay estupro tratándose de mayores. Bien, vámonos ahora entonces, y este es el último delito que vamos a ver en la clase, y el otro en el material. El abuso sexual. ¿Qué es lo que es el abuso sexual? Consiste en la relación, en la realización abusiva de una acción sexual distinta del acceso carnal en contra de otro. Ese es el abuso. Este es un acto de significación y relevancia sexual, pero que no es acceso, que no es penetración. Y para ayudarnos, el 366 del código nos señala qué se debe entender por acción sexual. 366-3. Se entenderá por acción sexual cualquier acto de significación sexual y de relevancia realizado mediante contacto corporal con la víctima, o que haya afectado los genitales, el ano o la boca de la víctima, aun cuando no haya contacto corporal con ella. Eso es una acción sexual. Se requiere que esta acción sexual tenga significación sexual. ¿Qué implica tener significación sexual? Es decir, un ánimo libidinoso en el sujeto activo. ¿Qué quiere decir libidinoso? Lujurioso, lascivo, propenso a los placeres sexuales. e incluso para algunos la finalidad de involucrar a una persona en un contexto sexual. Luego, por este especial ánimo libidinoso, se excluyen del abuso sexual aquellas tocaciones en el ano, ¿no es cierto?, genitales de la víctima, que no tienen justamente esa significación sexual. Por ejemplo, las tocaciones que hace el ginecólogo a la mujer en un examen ginecológico. Objetivamente, son tocaciones que se realizan en los genitales de la mujer, pero no tienen la significación sexual. Se han aprovechado de ese bueno, es otra cosa, ¿ya? Pero en general, acceso. Ya, pero en general se entiende, estamos hablando, digamos, de un médico que está cumpliendo con su profesión, en general esas tocaciones no tienen ánimo luminoso. No sé, el padre, ¿no es cierto?, que le lava los genitales a su guagua, en la tina, en la ducha, ¿no es cierto?, o sea, en la bañera, ¿no es cierto? Bueno, esas tocaciones tampoco en principio tienen el carácter luminoso. Bueno, las tocaciones en las aglomeraciones. Todos hemos ido en la micro alguna vez, ¿no es cierto? Así como sardinas, todo, ¿no es cierto? Y de repente, inevitablemente, existe una tocación. Bueno, no existe un ánimo divinoso desde ese punto de vista. Se requiere que el acto además tenga relevancia, es decir, que tenga cierta importancia o gravedad dentro de un conjunto de posibles otros actos de connotación sexual, ¿no? O sea, por lo tanto, un acto de significación sexual, pero no relevante, no configura acción sexual en los términos de los 16. Además, se requiere que se haya realizado mediante contacto corporal con la víctima, o bien que haya afectado los genitales, el ano o la boca de la víctima, aun cuando no tenga contacto corporal. Pero haya afectado a la boca. Pero pudiese hacerlo con la lengua. Claro, por ejemplo. Exactamente. Ahora, además se requiere que esta acción sexual sea abusiva, es decir, que tenga capacidad corruptiva justamente en lo que es el bien jurídico protegido. ¿Cómo se clasifica el abuso sexual en nuestra legislación? Vamos a encontrar el abuso sexual propio, el abuso sexual impropio, el abuso sexual agravado y el abuso sexual por sorpresa. ¿Cuál es el abuso sexual propio? 366, inciso primero y segundo. Esta norma castiga al que abusivamente realizara una acción sexual distinta del acceso carnal a una persona mayor de 14 años cuando el abuso consistiera en la concurrencia de alguna de las circunstancias del 361 que ya vimos. Si el sujeto activo fuerza o intimida a la víctima para tocarle la vagina, eso es a una persona mayor de 14 años, ahí estamos en un abuso sexual propio. O que concurriera alguna de las circunstancias que advimos del estupro, pero en la medida en que la víctima sea mayor de 14, pero menor de 10. Las tocaciones a una persona enajenada mental o privada de razón, las tocaciones de significación sexual a una persona, ¿cierto?, privada de razón o enajenada mentalmente, están dentro de las circunstancias del 13.1, por lo tanto, se castigan como abuso sexual propio en la medida que sea mayor de 14. Claro, el paramédico, ¿cierto?, el del hogar de ancianos, ¿cierto?, donde hay los ancianos que están privados de razón, etc., y le realizan tocaciones o actos de significación sexual, eso es abuso sexual. Penalidad de abuso sexual propio, presidio menor en su grado máximo, de 3 años y un día a 5. El abuso sexual impropio castiga al que abusivamente realiza una acción sexual distinta del acceso carnal con una persona menor de 14 años. Es decir, cualquier acción de significación sexual a una persona menor de 14 años siempre es abuso sexual. No requiere la concurrencia de las de las circunstancias del 361 o las del 363. ¿Se dan cuenta que existe cierto paralelismo en materia? Penalidad, presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado. ¿Eso es lo mismo que el otro? Claro, no, es mayor. Presidio menor en su grado máximo de 3 años, y un día a 10 años. Presidio menor en su grado mínimo. Presidio mayor en su grado mínimo. De 3 años y un día a 10. Porque se trata de menores de 14. El abuso sexual agravado. 365 bis. Castiga el caso, entonces, que la acción sexual, distinta del acceso carnal, consistiera en la introducción de objetos de cualquier índole por vía vaginal, anal o bucal, o se utilizaren animales en él. La realidad es diferente dependiendo, digamos, de las circunstancias que concurran del 361, ¿cierto? Pero bueno, ¿qué se diferencia en el otro, en el abuso sexual propio, no también puede ser? No, porque este, por especialidad este, si es objeto, este. Ah, ya. En el otro no cabe. No. Esto sería tocación nomás, ¿no? No, cuidado. La única diferencia entre esto y el 3 y el anterior, el abuso sexual impropio, o sea, propio, es la especial forma de comisión o el objeto o los elementos con los que se realiza esa acción de significación sexual. En este caso, es a través de la introducción de objetos de cualquier índole por vía vaginal, anal o bucal, o se utilizan animales. Esa es la diferencia. Si se utilizan objetos para introducirlo, se introducen objetos. ¿Y en el otro? Pueden utilizarse objetos, pero no se introducen. Ah, ya, no se introducen. No se introducen. Problema. Los dedos. Problema. Los dedos. ¿Qué son los dedos? Son objetos. En la discusión legislativa de esta norma se dejó claro que los objetos al que hace referencia este artículo pueden ser miembros corporales distintos del pene. Aquí, de acuerdo a la historia fidedigna del artículo 365 bis, estos objetos también caen dentro del concepto objeto, aquellos partes del cuerpo que no sean el pene. Por lo tanto, los dedos, por ejemplo, y señala expresamente que los dedos pueden ser. Entonces, la introducción de los dedos por vía anal, vaginal o bucal en una víctima de abuso sexual es. O sea, claro, una víctima, ¿cierto?, cae aquí en el abuso sexual agravado. ¿Ya? Ahora, hay toda una discusión, yo les mandé unos fallos, dentro de los fallos que les cargué, la jurisprudencia aquí está dividida. Hay jurisprudencia que entiende que los dedos son objeto y por lo tanto es abuso sexual agravado. Para otros, los dedos no son objeto porque son una parte del ser humano y por lo tanto, como no son objeto, es abuso sexual propio. Hay doctrina que dice que los dedos podrían ser, por ejemplo, un miembro carnal y que podría participar. No, está contenta en que el miembro carnal que tú nos refieres es el pene, exactamente. Ahora, ¿qué pasa? Dice el código también, o se utilizan en ello animales. Surge la duda, bueno, ¿en qué debe consistir el uso de animales? En el abuso sexual, exactamente. Se ha entendido, ¿no es cierto?, que en este abuso sexual agravado, la conducta animal que está incorporada es la penetración del animal a la víctima. Cualquier otra forma de intervención del animal en el cuerpo de la víctima es abuso sexual el propio. El agravado únicamente, dice relación, con la utilización de animales, pero para efectos de penetración en la víctima. Utiliza el pene, la verdad. ¿Quedó claro? ¿O no? No, yo estoy tratando de imaginarme en que si una un tipo, o sea, claro, de una penetración sexual ahí, para ni siquiera violarla a él, o sea, usar un animal, ¿no? ¿Claro? si se esfuerza, se intimida a una víctima para que sea penetrada por un animal, es abuso sexual agravado de 3 y 5 meses. Si se utiliza cualquier otra parte del animal para que afecte el ano, la boca, los genitales de la víctima, es abuso sexual propio. Pero el delito claro. El abuso sexual por sorpresa, introducido en el 366 inciso final del Código Penal, castiga el caso en que el abuso consistiera en el empleo de sorpresa u otra maniobra que no suponga consentimiento de la víctima, siempre que sea mayor de 14 años. Disculpen lo coloquial, pero esto es los agarrones, ¿no es cierto? En el método. Eso le iba a preguntar. Claro, ese fenómeno delictivo coloquialmente conocido como los agarrones, que es el abuso sexual. Si no estuviera sancionado, cuesta encontrar una circunstancia, la tasa mayor de 14 años, una circunstancia del 361 o del 363 que involucre o que de acuerdo implique, digamos, absorba la figura del agarrón. Jurisprudencialmente se cita el caso del sujeto que iba realizando consentidamente masajes a una mujer de 24 años, descendió a sus genitales, introduciéndole sin su consentimiento dos dedos en la vagina. Ese, jurisprudencialmente, este era un caso de abuso sexual por sorpresa. Ahora, si la víctima es menor de 14 años, no estaba en el abuso sexual por sorpresa, es el abuso sexual impropio. En realidad, presidio menor en su grado mínimo medio, 61 a 500, a 3 años, 61 días a 3 años. Y ahí con esto terminamos, no los quiero aburrir, esto vean ustedes, en realidad son delitos, están en el material, no tengo mucho más que agregar. Me interesa que hayamos razonado y conversado los tres principales delitos sexuales, que es en relación con la violación, el estupro y los abusos sexuales. Van a encontrar ustedes delitos dentro del ítem corrupción de menores, la exposición de menores a actos de significación sexual, el sujeto, ¿no es cierto?, que realiza él ante menores o ante un menor actos de significación sexual. Por ejemplo, el sujeto se masturba frente a un menor y lo obliga a presenciar, ¿no es cierto?, ese acto de significación sexual, incurre en el delito del 366.4 del Código Penal. El 367 castiga el favorecimiento de la prostitución de menores. El favorecimiento de la prostitución de menores. El sujeto, ¿no es cierto?, que de alguna u otra manera realiza actos que facilitan que los menores puedan ejercer el comercio. El 366.5, que es la producción de material pornográfico con participación de menores. En este caso, la producción de material pornográfico infantil. El sujeto que le pide a su polola de 16 años, ¿no es cierto?, que le mande videos eróticos de nudo, ¿no es cierto?, de ella, ¿no es cierto?, para realizar una película y demás. Pero el menor tiene que ser el sujeto de la. Sí, menor de la. ¿Al menor de la? Sí, el sujeto va a ser menor de la. No, pero lo miran, por ejemplo, que grabar. Bueno, puede, pues ahí distancia de, o bien el sujeto que, ¿no es cierto?, graba a su polola de 16 años mientras tiene relaciones sexuales. Ahí está produciendo material pornográfico con participación de menores. Y la posesión y comercialización de material pornográfico infantil. Aquí ya se trata de material pornográfico infantil que ha sido elaborado por otros, pero se castiga al sujeto que lo comercializa, pero además también al que lo posee. El que baja películas pornográficas infantiles de internet, de la Deep Web, de internet, y la almacena en su computador, está cometiendo un delito del 374 bis, con la baja del celular. Comete el delito del 374. No sé si no es posesión, pero sí visualización, por ejemplo, una página pornográfica. No, ¿qué visualización no? ¿No hay? No. que es posesión. ¿Ah? Tiene que almacenar. Tiene que almacenar, claro. Súper delimitada la línea en ese punto, porque el simple hecho de tú tener acceso a esta red ya tiene la posesión. Bueno, de una manera abstracta, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Porque el que entra a ese tipo de lugares es porque tiene los accesos. Claro. Tiene la IP para ingresar. Soy yo. En el computador. Claro, pero quedan claro, huellas, sí. Sé cómo almacenamiento. Claro, es difícil porque la huella como tal no queda, porque queda manchado o borrado desde el momento en que uno ingresa, porque uno va ingresando como de link en link y se va borrando lo anterior. Ya, pero si fuera una página como normal, digamos, normal, cualquier página web, quedan como huellas. Ahora. ¿Qué pasa con esa organización que tiene la nube almacenada por la energía infantil y ellos lo único que hacen es tener clave para acceder a la nube? El sujeto no la tiene en su computador, claro. Pero tiene una clave para acceder a una nube donde está, acceso a las personas, donde está la información de la vida. Eso lo que decía Nelson. Yo creo que también existe posesión de su computador. Está almacenado en la nube. No está almacenado en el computador, seguro, pero hay una. Pero está en una nube, exactamente. Claro, tiene la unión directa con la. Exactamente. La comercialización de material pornográfico infantil. Exactamente, eso. Bien, esos son los delitos, véanlo ustedes, en realidad no tengo mucho más que agregar y ganas del tiempo, digamos, acá nosotros. Sí, vamos a ver el último punto que se lo voy a cargar el lunes, que es muy cortito porque dice razón por algunos delitos nomás. O capaz que haga una cápsula, ¿no? Y porque es muy breve. Y está la prueba. Entonces que queda andando. Entonces, si es una cápsula no va a haber presión. No va a haber. Tendría que venir los que van a dar nomás la. No sé, ¿lo van a dar tú? ¿Ustedes lo van a dar? Yo sé, lo estoy diciendo. O sea, pero. Bien, ¿alguna pregunta, duda? ¿Tú? Entonces quedamos hasta acá. Y nos vemos la próxima. No está dentro de los delitos sexuales, pero también se sanciona en nuestro país el sujeto que requiere servicios sexuales de menores también se le castiga, especialmente. Requiere, por favor, servicios sexuales de menores. ¿Por filosofía no está penado? No. Puede ser maltrato animal, cuidado. Ah, claro. Gracias.